como a la educación. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Punto Universitario. Hoy jueves 22 de octubre. Empezamos un poquito tarde, pero estamos con todas las pilas puestas. Estamos aquí en Radio JGM, otra comunicación. Nos puede escuchar a través de www.radiojgm.uchile.cl. Y le recuerdo toda esta difusión que tenemos por internet. ¿Sabe? Si usted no nos pudo escuchar las semanas anteriores, ya tenemos el podcast. Sí, tenemos el podcast, así que se puede meter a jgmradio.blogspot.com y puede descargar los capítulos anteriores de Punto Universitario y también de todos los otros programas de la radio JGM. También tenemos nuestro grupo en Facebook, no lo olvide, así como también el de la radio JGM. Búsquenos en Facebook, hágase amigo, porque hay concursos, hay muchas cosas acá en la radio Juan Gómez Millas. Y también les recuerdo nuestro mail para cualquier información, cualquier cosa que quiera que pase por Punto Universitario, escríbanos a puntouniversitario@gmail.com. Y hoy día venimos cargados con muchas cosas, muchas noticias nacionales, locales, y comencemos inmediatamente con la actualidad que nos trae Sebastián Flores. ¿Cómo estás, Seba? Fran. Bien, súper bien. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy día? Sí, ¿qué pasan? Claro que sí. Acá en nuestro entorno más inmediato. Exacto, vamos directamente. Partamos por los temas países, más o menos. Lo que está pasando a nivel nacional, un tema que tiene que ver con la educación. El gran tema que ha, desde el 2006 en adelante, ha tenido. Siempre hay gran importancia en los medios de la revolución pingüina, cuando se implantaron las demandas derogando la LOSE, exigiendo una educación de calidad, pública, gratuita, por qué no decirlo, un derecho legítimo a la educación. En estos momentos nos encontramos a nivel país con una gran tensión entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. Y una nueva crisis. Sí, otra crisis más entre las tantas que ha tenido el gobierno Bachelet. Partió con crisis de educación y las va a terminar con crisis de educación. En estos momentos hay un paro de profesores que tiene fecha acordada para empezar mañana, si es que no se le cancela la llamada deuda histórica que ellos están demandando. Por la que ya hubo un paro súper extenso hace ¿cuánto? ¿Unos 3 meses? Sí, ¿4 meses? Dos, tres meses, 4, por ahí. El asunto llegaba a, está en una tensión grande y ha generado harto conflicto porque, por ejemplo, en estos momentos, como todos los paros que han habido hoy este año, además, hacer un paro en estos momentos para los estudiantes de colegios municipalizados que tienen que rendir la PSU. Claro. Tienen que rendir la prueba SIMSE que se va a desarrollar la próxima semana. Estudiantes que reciben beca alimenticia y no la están recibiendo por el paro. Ya. En ese sentido hay harto conflicto entre los apoderados, los estudiantes, los profesores, el Ministerio de Educación, el gobierno, la derecha también se ha pronunciado. Y vamos a ver más o menos cuáles son las aristas desde en que se puede glosar. Vamos entonces. Bueno, este llamado que hizo el presidente del Magisterio del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, que ha sido un personaje activo dentro de esta lucha desde la Revolución Pingüina, final 2006, que ha tomado harto protagonismo nacional y que ha mantenido siempre una postura súper intransable en ese sentido de defender la causa educacional de una educación pública y sobre todo la causa de los profesores, que se han consolidado como el único gremio potente que está realmente trabajando por su causa y por conseguir lo que ellos creen justo en particular. Claro. Esta llamada deuda histórica de los profesores tiene su origen en la municipalización de la educación estatal, que esto fue a principios de los 80 cuando se creó la ley de educación que instauró el régimen militar. Y combate este proceso, los docentes, que hasta ese entonces eran empleados del Ministerio de Educación, pasaron a depender de las municipalidades, con todo el proceso de municipalización que se hizo y por lo que se ha estado luchando todo este tiempo para derogarlo. Y dejaron de ser empleados del Ministerio de Educación, como lo habían sido hasta ese entonces. Y el próximo año, bueno, en ese tiempo se alteró el régimen laboral, cambiaron los contratos, cambió la forma de pago, cambió todo el sistema. O sea, tuvieron nuevos jefes en ese sentido. Ya no su jefe, no era el ministro de Educación, era el alcalde de la comuna y de las distintas comunas. En ese sentido, en el año 81, el gobierno estableció que se le daría una asignación especial a cada trabajador por su trabajo, aparte de lo que es del sueldo común. Pero el año 82 se dictó la ley número 18.196 que suspendió ese pago. Ya. Y poniendo a todos los profesores bajo las normas del Código Laboral, y que se mantuvo hasta el año 91 y ya llegaba la democracia cuando se creó el Estatuto Docente. Lo que reclaman los profesores en particular, y retomando esta pequeña historia que hicimos, es que reclaman que entre el año 91 y el año 82, cuando se dictó esa ley y se derogó, Uh-huh. No se le cancelaron todo eso, ¿cómo se llama eso? Esos bonos. Esa plata que le iba a llegar. Claro. Y como esa ley fue dictatorial, crearon un régimen poco democrático, reclaman que se le deberían cancelar. Yeah. Y esa es la deuda que ellos están exigiendo en estos momentos y que exigen que se los pague. Como, no sé si te he contado cuánto es, pero... Algo estábamos revisando con el Seba antes de comenzar este comentario, pero cuéntale a todos nuestros auditores de qué se trata, bueno, magnitud tiene esta. De acuerdo a una minuta del gobierno que lanzaron en estas fechas, el monto de la deuda alcanzaría hoy, y viendo los reajustes, los cambios de moneda y todo eso, a los 14 mil millones de dólares. Cáchate. Esa plata, para que ustedes se hagan la idea de cuánto es. Obviamente uno sabe que es mucha plata, claro. Pero para que nos hagamos la idea de cuánto realmente es. Equivale al 8% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, todo lo que se puso en el país, el 8% es lo que se le debería pagar a todos los profesores de colegio. También equivale al 35% del presupuesto total de la nación en un año. Cáchate esa. Esa plata solo para los profesores. Entonces, la pretensión que tiene el Colegio de Profesores es que esa deuda histórica se les pague. Claro que sí. El acuerdo que han llegado, porque siendo sincero, esas platas nunca no se les van a pagar la plata tal cual, pero han llegado hasta ciertos niveles económicos en donde se llega a un acuerdo. Y en estos momentos tienen una mesa de diálogo con el gobierno, viendo a cómo llegan, porque el gobierno a toda costa quiere evitar el paro. En ese sentido, las partes son súper intransables. La ministra de Educación, Mónica Jiménez, ha dicho que no se les va a pagar la deuda histórica. Ella dijo algo, ya no lo recuerdo bien, no sé si tú lo recuerdas, Eva, pero hace unos días dijo algo así como que el bon, o sea, que la deuda histórica no existía. Sí, pues es que si tú te abocáis solamente a la ley, a lo totalmente legal, y de hecho va a pasar por Contraloría General de la República hartas veces el tema, la ley no corresponde, porque la ley decía que la ley 18.196, como te contaba, que se creó la del 81, perdón, la del 82, porque el 81 se creó la que le iba a dar la asignación, claro. Pero el 82 se dictó la otra ley que suspendió el pago, legalmente no se le debería pagar. Claro. Pero estamos hablando de una deuda histórica que sería más de tipo moral ética, ¿cachai? Sí, pues. Porque toda esa plata que les correspondía no les llegó. Y como se ha acumulado en todo este año con interés y todo eso, alcanzará los niveles de cifras que te dije. Claro. Pero, bueno, como te contaba, las partes están tan intransables. La ministra de Educación ha dicho, no vamos a pagar la deuda. Y el Colegio de Profesores, nosotros nos vamos a paro entonces, indefinido. ¿Sabes lo que indefinido esta época del año? Imagínate a los niños que están dando la, que van a la PSU, cuarto medio. Viene el CIMSE, viene la PSU, entonces es increíble. Sí, es súper complicado. Entonces, hay que ver qué pasa con eso, hay que estar súper atentos a qué va a pasar con esto, porque ya mañana está programado el paro, profesores. Claro. Y de no llegar a acuerdo es indefinido. Y ahí ya estamos entrando noviembre. Imagínate cuánto queda de clase. No. Y también lo harto que se cuestiona es que los niños van a quedarse sin la beca alimenticia, claro. Por ejemplo, los que están dando la PSU sobre todo. Sí. Pero el Colegio de Profesores ha llegado al acuerdo de hacer turno ético, con tal de velar porque a los estudiantes les lleguen los créditos, la beca alimenticia y todo eso. Así que vamos a estar atentos. Po. Sí, la otra semana del CIMSE, hay que ver qué va a pasar. Tengo compañeros que van a tomar la prueba CIMSE y están viendo qué va a pasar porque como no se está, claro, no se tiene nada claro aún, sí. Se va a ver, pues. Entonces, vamos a estar atentos y siguiendo el punto universitario que sucede, pues. Exactamente. Ahora vámonos a... ¿Qué más, Seba? Vámonos ¿algún tema local? Local y uno importante. No sé si tú has visto acá afuera de nuestros pasillos del ICI, tapizado de carteles. Llenísimo. Por todos lados. Llenísimo. Y el estudiante común, normal, que viene a clase, como todos los días, se pregunta... No, no se pregunta, sabe lo que es. Se vienen las elecciones FECH. Claro que sí. Empiezan... 28 y 29 de octubre. Empiezan las candidaturas, ya empezó todo el cuento. Ya esto ya partió, ya están los lienzos colgados, ya uno ya ha visto afiches de todas las listas, de los consejeros, de los delegados de deporte, delegados de bienestar, y obviamente las 7 listas que postulan a ser parte de la Federación de Estudiantes de la Chile del Bicentenario, que no es poca cosa. Claro que sí, no es poca cosa. Así que vamos a estar más adelante con un entrevistado. Claro que sí. Que él es Andrés Hidalgo, es el vicepresidente de la FECH y presidente del TRICEL. Del Tribunal Calificador de Elecciones. Claro que sí. Él nos va a contar un poco más de qué se trata esto. Sí, nos va a contar, pero antes nos va a ver con un temita. ¿Te parece? ¿Sí? Para relajar un poquito la vena antes de... Vale, bueno, me tinca. Porque tenemos harto que hablar con Andrés, que queremos que nos cuente qué sucede. Sí, sí. Así que vámonos para ver qué sucede. Este tema se llama... Vale. Es de 1995, vamos a volver buenísimo, a los 90. Me encantan los 90. Se llama Paralamas, un tema clásico, así uno disfruta en esos tiempos. Se llama Una Brasilera. Así que sigamos acá, pues escuchémoslo en la radio Punto Universitario. A la vuelta estamos con Andrés Hidalgo. sol, sueña siendo una brasilera, oh, una forma entera, oh. You, you, you. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde, oh. Sal no mar, deixe tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Trate me tarde, trate me trate. Aquí en Radio JGM, otra comunicación haciendo punto universitario este jueves 22 de octubre. Y como conversábamos con el Seba anteriormente, ya se inició la campaña para las elecciones de las FETs, que son el 28 y el 29 de octubre. Y para conversar un poco, o sea, ya con el Seba la semana pasada hablamos un poco de las listas, de más o menos qué partidos representaban, etcétera. Pero ahora, para hablar ya de lo que se viene ahora, de hecho ahora en este momento se está desarrollando un foro de debate acá en el campus Juan Gómez Millas, que empezó a la 1:30. Entonces, para hablar, para profundizar en todos estos temas, tenemos a Andrés Hidalgo, como bien decía el Seba, vicepresidente de la FETCH actual, le queda poquito en el cargo, y el actual presidente del TRICEL, el Tribunal Calificador de la FETCH. Bienvenido, Andrés. Andrés, cuéntanos un poco qué es lo que se viene en esta campaña, porque ya comenzamos, como decía el Seba, estamos viendo todas las facultades llenas de pancartas y de afiches, de todas las listas y todo eso. Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando esta campaña, sobre los foros, la información. Sí, mira, la campaña hasta el momento, comenzó el día miércoles de la semana pasada. No ha estado exenta de polémicas, pero en general ha sido una campaña más bien ordenada. Yo diría que súper limpia hasta ahora entre las listas. Hay, como ya se ve en la circular oficial del Tricel y de la lista inscrita, una subdivisión súper amplia. Es decir, sí, a todos los sectores están súper representados, sí, hasta en el detalle más mínimo. Casi es muy difícil que alguien de la universidad que tenga cierta visión política no se vea expresado en alguna de las 7 listas, ya sea por la división de la izquierda, de la derecha o el centro político, como quiera llamarse. Están todas representadas. Nosotros esperamos que el día 28-29 vote más gente que el año pasado. Estamos haciendo una campaña como Tricel de información exhaustiva y masiva, ya sea a través de medios electrónicos, ya sea a través de la revista de la Federación, La Bello Público, internet. Vamos a hacer un debate el día lunes conducido por Sergio Campos. Es decir, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que efectivamente los estudiantes se informen de cuáles son los candidatos, cuáles son las ideas, y que finalmente eso los lleve a movilizarse a las urnas el día 28-29. Oye, Andrés, en particular, yo le quería hacer una preguntita. Sí, sí. El año pasado votaron 8.000 personas de las 24.000 personas que están inscritas en el pregrado. Si contamos las de posgrado, son unos 3.000 más, son 27.000. Entonces, el nivel de representatividad que tuvo selección fue de un tercio de las personas. De cada 3 electores, 2 no votaron. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta vez? ¿Qué pretenden ustedes como Tricel y como los apoderados de listas? Supongo que todas las listas quieren que la gente vote y participe. Llevar a cabo eso, de lograr superar esa apatía política que existe en general en la Universidad de Chile, que es la gran universidad del país y que tiene un liderazgo nacional, y de la Federación de Estudiantes, que también es un actor importante social a lo largo de los más de 100 años de historia que tiene. Sí, mira, el fenómeno de apatía política es un fenómeno en el cual la Universidad de Chile está inserto. Es decir, el problema de la representatividad y el conflicto que suscita en general la actividad política no es un conflicto a la universidad, es un conflicto al país. Y yo diría incluso más, la degradación de los partidos políticos es un fenómeno latinoamericano que excede incluso lo que pasa en Chile. Y eso evidentemente ha mermado la participación no solamente desde el punto de vista de la votación, sino también desde el punto de vista de la militancia. Y de cómo la militancia hoy día es una cosa mala, fea, que en general los estudiantes le hacen el quite. Porque es casarse con un proyecto, qué sé yo. En definitiva, hay una crisis desde el punto de vista del compromiso de la participación. ¿Eso se resuelve en una elección? Yo creo que no. Yo creo que eso no se resuelve en una elección. Ahora, mi labor como Tricel es primero garantizar o hacer lo posible para que se consiga un quórum decente, que es de un 40%. Y en segunda instancia, que ojalá ese quórum se supere por la mayor cantidad posible, por la mayor cantidad de votos posible, pero además que ese voto sea ojalá un voto informado. El acarreo de votos es un fenómeno transversal de la universidad. En toda la universidad, todos los grupos políticos tienen personas que están esos 2 días solamente moviendo o acarreando votos. Y si así no fuera, no tendríamos quórum en ningún año. Por lo tanto, finalmente la clase política lo que dice, o nos quedamos sin federación o hacemos todo lo posible para que los estudiantes voten. Y hay un esfuerzo también legítimo de parte de aquellos que participan. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que con más ideas. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que con más debate, dando el espacio, mayor cantidad de espacio a los programas. Yo aprovecho de decir que están los programas publicados en la página eleccionesfech.cl. Aprovecho de decir que estamos tratando de hacer la mayor cantidad de foros. Tenemos contacto con la Radio Universidad de Chile, que también nos va a ayudar a difundir las elecciones. Y en definitiva, hacer todo aquello que esté en nuestras manos, para que los estudiantes tengan la intención y tengan la convicción de acercarse a votar. Ya sea por alguien o ya sea contra alguien. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que se acerquen a votar. Y en esa campaña estamos nosotros. Perfecto. Seguimos acá en Punto Universitario con Andrés Hidalgo, vicepresidente de la FET y actual presidente del Tricel. Y me quiero detener, Andrés, en algo que dijiste al comienzo. Dijiste que esta campaña no ha estado exenta de polémica. De polémica. Quiero que precisaras un poco qué ha pasado con eso. No, pero cosas muy chicas. Qué sé yo, por ejemplo, hubo por ahí un candidato a consejero que se coló en un debate de los presidenciables y aprovechó el tiempo que no le correspondía. Había otros candidatos que están haciendo campaña a través de U-Curso, que obviamente es un espacio que no es para eso. En fin. Pero en general cosas bien pequeñas. O sea, perfecto. Hasta ahora las listas han tenido un comportamiento súper bueno. Incluso más, yo diría, dentro del Tricel, donde están expresadas las fuerzas políticas más grandes de la universidad, a lo menos, no todas, pero por lo menos las más grandes. Las actuales que están en la mesa, ¿o no? Las actuales que están en la mesa directiva, es decir, qué sé yo, la Junta es comunista, está los gremialistas, está la U Social, en fin, las fuerzas políticas más de mayor representatividad. Ha habido incluso al interior del Tricel una convivencia muy positiva, en donde todos hemos estado apuntando para este objetivo que yo planteo como responsable un poco esto, hacia un mismo lado, y ahí no ha habido problema. O sea, estamos en la situación de inventar mayor cantidad de espacio para que los estudiantes en esta corta campaña que dura 12 días conozcan las propuestas, y además para colocar a todos los candidatos contra la pared, es decir, que respondan. Perfecto. Y que hagan hincapié en sus diferencias, y en eso vamos a estar hasta luego, el último día. En ese punto también quería andar, tú me contaste que van a ocupar todos los medios posibles que tiene la facultad para apoyar la participación estudiantil. Bueno, yo te digo que soy el director de la revista Yo Público. Además, también. Además. Y también estoy participando en esto. Te hemos tenido corriendo estos días. Sí, pues me he tenido. De hecho, vengo corriendo a la imprenta, pero más allá del tema. ¿Cómo van a ocupar los canales que tiene la federación? La revista de Yo Público, la página web. El canal 6, la página web, Facebook, Twitter. Todos los canales posibles, creo que en esta versión van a estar ocupados para la real participación estudiantil. ¿Puedes contar un poco de cada medio qué se pretende hacer? Exactamente, eso es así. O sea, nosotros tenemos una cierta, entre comillas, maquinaria en la federación de comunicación. Tenemos, qué sé yo, la base de datos donde salen los fecha informa. Probablemente a mucha gente le llegan los fecha informa. Exacto, a su propio mail. Tenemos el Facebook de la FECH, tenemos el Twitter, tenemos la página eleccionesfech.cl, donde ese va a ser el medio de comunicación oficial. Vamos a realizar un debate inédito que nunca se ha realizado, que se va a hacer vía online y además conducido por un periodista de renombre como Sergio Campo el día lunes en la Facultad de Ingeniería. Eso, para que los estudiantes que nos están escuchando, si quieren estar al tanto de las propuestas y el debate, ¿dónde lo pueden escuchar? Sí. ¿Cómo lo pueden ver? El debate se va a transmitir en directo el día lunes a las 20 horas en canal 6.cl. ¿A las 20 horas? A las 20 horas. ¿Por qué dijeron ese horario? Porque es el horario de mayor tráfico en internet. Buenísimo. Sí. Es el horario de mayor tráfico en internet, entonces elegimos esa hora y lo van a transmitir los mismos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que son los que tienen la tecnología como para poder hacerlo. Y además hemos contado con la participación de Sergio Campo, que me parece a mí el personaje muy idóneo para poder hacerse cargo, desde el punto de vista que él no tiene cartas jugadas en esta elección, y además un periodista con una trayectoria completamente ad hoc y como va a poder hacerse cargo de este debate. Él entrevistó a Ricardo Lago y Eduardo Frei para las primarias del año 93. Por lo tanto, tiene experiencia en estos temas. Buenísimo, entonces. Y algo, perdón, que nunca se había hecho. Sí. Nunca habíamos hecho. Muy bien, entonces. El lunes a las 8. 20 horas. A las 8 en canal 6.cl. Y bueno, para tener más información sobre los próximos foros que se están realizando en las diferentes facultades, pueden ingresar a eleccionesfech.cl. Así es. ¿Sí? Así que le queremos dar las gracias a Andrés Hidalgo. Muchas gracias por la información, por haber venido. Y ahora nos vamos a escuchar una canción, otra más, sí, porque tenemos música acá en Punto Universitario. Vamos con, esto es The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night. Hey! Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey! Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move just it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. And do it. And do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot. Body rock. Rockin' don't stop. Round and round. Up and down. Around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Do it, keep, keep, keep, keep with us. You know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Woohoo! No. Yes. Seguimos aquí haciendo Punto Universitario en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Escúchenos a través de www.radiojgm.uchile.cl. Y ya les recuerdo toda nuestra difusión por internet, nuestro mail puntouniversitario@gmail.com, para ver si nos quiere decir alguna cosa, algún dato que quiera pasar por este programa. Sea todo es bienvenido acá en Punto Universitario. Búsquenos en Facebook también, únase a nuestro grupo Punto Universitario y también al grupo de la radio, por supuesto, Radio JGM. Y ahora estamos con Víctor Letelier, de Editorial Universitaria, que nos viene a contar sobre algunas nuevas publicaciones y varias novedades de la editorial. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Agradecido de estar compartiendo con usted un espacio y dar a conocer a toda la comunidad universitaria de tanto las novedades como las publicaciones que tenemos dirigidas especialmente para todo el público. Parto dando la noticia, que no sé si la conocen, que la editorial universitaria está en este momento en una venta bodega que se va a extender. Son libros nuevos, desde un 20 hasta un 90% de descuento. Buenísimo. Por lo tanto, todos tienen acceso a que puedan visitar la librería que está en la Casa Central de la Universidad de Chile y pueden optar a tener beneficios, etcétera. Van a encontrar libros muy buenos. Buenísimo. Eso como de partida. Y desde un 20% a un 90% de descuento de libros. Libros de filosofía, o sea, todo el catálogo de la editorial universitaria está con ese tipo de estrategia, en definitiva, para que accedan todos los que nos están escuchando. Perfecto, entonces, ya sabemos que esta venta bodega, ¿que se extiende hasta cuándo? Tenemos pensado hasta fin de año. Perfecto. Por lo tanto, en la medida, o sea, hasta agotar stock. Ya. Tenemos una gran cantidad de libros de filosofía, de historia, de arte, de ciencia en general, así que dejamos a todo el mundo invitado que se metan a nuestro Facebook también. Estuve conversando con ustedes fuera de micrófono y obviamente a todos los alumnos también que accedan a Facebook, que nos busquen, que sean amigos de la editorial. Estamos haciendo presentaciones de libros, hay ofertas especiales. Bueno. y obviamente es ideal que vayan conociendo lo que estamos sacando en temas actuales y que les pueda servir para su carrera y para su profesión en el futuro. Buenísimo. Cuéntanos ahora, Víctor, ¿qué nos traes? ¿Qué vamos a comentar? Dentro de nuestra línea editorial nosotros tenemos una específica orientada a formadores, o sea, a todos los que quieren ser docentes. Educación. Educación, formación, etcétera. Y por ello, bueno, sacamos dos libros que son reediciones, que se han actualizado, revisado, cómo desarrollar el razonamiento lógico-matemático y cómo desarrollar el lenguaje oral escrito. Buenísimo. Estos son dos libros específicamente orientados a formadores, a docentes y a quienes están justamente formando para ver estrategias de cómo hacerlo, presentan dinámicas, presentan qué temas podemos tocar, cómo lo abordamos, en definitiva son las herramientas necesarias para todo buen formador, educador, profesor, exacto, o para quien también quiera tener un conocimiento específico en una de las líneas, cómo enseñan las matemáticas, cómo usar el tema de la buena escritura, el lenguaje, eso nos sirve mucho a nosotros los periodistas también, cómo usar el lenguaje oral y escrito. Claro, es increíble que mucha gente ya universitaria tiene muy mala ortografía. Claro que sí. Pasa por un tema de lectura, pasa por un tema de formación en el colegio, etcétera. Pero estos son elementos, libros de muy buena factura que obviamente les va a permitir adquirir más conocimiento y por ende vertirlo en su profesión. Perfecto. Otro tema atingente también dentro de la misma línea es un libro que trabajamos de violencia escolar, de bullying. Ya. Pero este bullying, el otro día conversando con el autor, que es Christian Berger, de hecho la editorial universitaria no solamente trabaja con la Universidad de Chile, sino que con todas las universidades de Chile. Y se hizo en conjunto con la Universidad de Alberto Hurtado. Este profesor académico decía que la violencia escolar existe, siempre, y exacto, siempre ha existido. El tema es cuando ya pasa un tema de amedrentamiento, que va más allá de un golpe físico, sino que ya cala mucho más hondo. Y el libro presenta un estudio profundo de varios investigadores, no solamente nacionales, sino que extranjeros, de Latinoamérica, y qué elementos, qué herramientas se pueden utilizar justamente para evitar el bullying. Para combatirlo, cómo prevenirlo, más que por qué se está provocando. Claro, perfecto. ¿Qué, dónde poner el punto, dónde ponerle más énfasis? Y en definitiva, a partir de eso, cambiar la cultura, una cultura de agresión, en definitiva, de ponerle más atención y cómo en definitiva en el futuro prevenir lo que está pasando, lo que estamos viendo por un tema. Y lo que estamos viendo actualmente. Por un tema de que las comunicaciones están mucho más abiertas, uno con el celular ahora graba y sube, de inmediato está 20.000 accesos, por lo tanto, a lo que era antes ha cambiado mucho las comunicaciones. Perfecto, muy bien. Entonces, Violencia Escolar se llama ese libro de Christian Berger. ¿Qué más tenemos? Acaba de salir, Victor, hace una semana y media, Infracción. De hecho, acá en la facultad hay una actividad en relación a África y América, hay un tema muy similar. Y bueno, de Celia Kassen, que es una académica acá de la Universidad de Chile, que aparece como editora ella de un grupo de investigadores, desarrolló este libro, Huellas de África en América, Perspectivas para Chile. Buenísimo. En definitiva, todo lo que es la formación de todas las economías se desarrollan justamente a partir de este fenómeno social que es el tratamiento de los negros, de esta raza que fue muy maltratada, de cómo fueron las travesías y en definitiva cómo se han posicionado en América Latina, cómo fue el traslado desde África a acá América Latina y en definitiva todo lo que ha sido el asentamiento también de los negros en Chile, en América Latina y cómo se ve reflejado en este libro. Un trabajo de historia, entonces. Un trabajo de historia, de recopilación. Y obviamente orientado a todos los que estén en el tema y preocupados de investigar sobre el tema. Claro que sí. Seguimos aquí con Víctor Letelier de Editorial Universitaria en Punto Universitario. Cuéntanos, Víctor, ¿qué más tienes para comentar? Les cuento que, bueno... Yo lo veo y a mí me encanta. Sí. Vi ese libro y me encantó. Desarrollamos en conjunto con el Arzobispado de Chile, ¿ya?, la Universidad de Chile, institución laica. Laica. Y hemos desarrollado la historia de la Iglesia en Chile, tomo 1. Buenísimo. Es un trabajo muy arduo que está encabezado por Marcial Sánchez Gaete, director del proyecto. Este proyecto engloba 5 tomos. Ya. Y va a ser la historia de Chile no vista ni con un sesgo ni por una orientación específica, okay, sino es que es recopilar la historia de Chile y lo que ha sido la Iglesia justamente en esa historia. Exacto. Pasando desde los archivos que son y que están en estos momentos, que son de la década de 1800, 1700, el rescate justamente de esos archivos, cómo se procesa la información, pasando por los retablos, la música, la tipografía o la abreviatura de 1800, cómo se escribía. En la antigüedad había mucha abreviatura para escribir ciertas cosas y uno no entendía, tiene que entrar a descifrar. Claro. Y incluso se entrega 2 hojas con las abreviaturas para que uno sepa qué se está diciendo. Es un trabajo de más de 40 investigadores de distintas universidades, eso hay que dejarlo claro, y que sean, bueno, que el canal y el conducto final es este libro que sale a través del sello de la Editorial Universitaria. Todos estos investigadores lo han hecho ad honorem, o sea, nadie ha cobrado, al contrario, hay tal interés de que sea un rescate y un apoyo y un aporte al país. Para la memoria chilena. Para la memoria chilena, que estos 5 tomos van a ser bajo el mismo esquema. Perfecto. Buenísimo. Como le digo, pasa la música, va a ir un tema también sobre las mujeres, y partimos con lo que es la conquista espiritual, que es la colonia, que perfecto, este tomo 1. Así que... Historia de la Iglesia en Chile. Sí. Sí, se llama este libro que tengo en mis manos. Buenísimo, a mí me tincó mucho porque como dice usted, también es de la Editorial Universitaria, de nuestra universidad, una universidad laica. Exacto. Que trabaja en conjunto con el arzobispado, una excelente investigación. Sí, el rector se dirigió en el día del lanzamiento y encontró muy abierta la universidad, en definitiva, para las distintas corrientes, al no tener una línea, una tendencia. Perfecto. Al libro, sí. Obviamente es un material muy rico para que todos puedan tener acceso al material. Claro que sí. Buenísimo. Reiterar entonces nuestra página web, www.universitaria.cl, invitar a toda la comunidad universitaria para que visiten la librería de la editorial, que está en la Casa Central de la Chile. Ahí en la Alameda. En la Alameda, Metro Universidad de Chile. De un 20 a un 90% de descuento en los libros de la Imperdible editorial. Imperdible esa venta bodega, entonces. Muchos libros de filosofía, como les digo. Uh-huh. Hay libros de periodismo. Estábamos justamente viendo fuera de acá del estudio, de la TV digital. Tenemos, que ese libro salió el año pasado y nosotros ya veníamos trabajando justamente en el tema del conflicto que se iba a provocar con el tema del cambio. Exacto. Muy bien, entonces, recordamos la página www.universitaria.cl. Busque a la editorial también en Facebook. También hágase amigo de la editorial en Facebook. Y no olvide esta venta bodega buenísima, desde un 20% de descuento hasta un 90%. Increíble. Qué mejor que comprar libros baratos. Qué mejor que eso. Para regalar. Muchas gracias, Víctor Letelier, que estuvo aquí comentándonos publicaciones de la Editorial Universitaria. Muchas, muchas gracias. Y seguimos aquí haciendo Punto Universitario en la radio Juan Gómez Millas. Y ahora tenemos, como ya hablamos de publicaciones y libros y esas cosas tan, tan interesantes, nos vamos con nuestros panoramas. Porque ¿qué sería Punto Universitario sin Marilyn y sus panoramas? Bienvenida, Marilyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en una nueva jornada de Punto Universitario hoy jueves 22 de octubre. Y empezar, ¿no? Empezar, claro, siguiendo con la cultura, con esto tan entretenido que hemos visto, este libro, que por cierto nosotros vamos a a estar comentando algunos de estos de la universidad, de la editorial universitaria. Porque por cierto hay unos que nos interesan y nos atañen a nosotros aquí propiamente tal en la universidad, en la facultad de comunicaciones, pero también de filosofía, de ciencia. Hay unos muy buenos de Darwin, comentamos. Sí, así que para todos los bueno, intereses. Claro que sí. Partir con eso entonces para seguir, y pero yo traigo otras cosillas más. Sí, como así siempre que, los panoramas. Sí, que es a mí que me encanta. Siempre acá en Santiago hay muchas cosas que hacer y por supuesto la Universidad de Chile también se pone con sus espacios culturales. Y primero vamos a partir con el FENSACOR, que es un tema que se está hablando en todos los medios, y es el 17º Festival Chileno Internacional del Cortometraje en Santiago. Sí, FENSACOR 2009. Se celebra desde el 19 de octubre en la Cineteca Nacional. Ya partió, pero todavía hay tiempo para asistir. Este evento es considerado uno de los certámenes más importantes del formato cortometraje en América Latina. Así que tenemos la oportunidad grande en Chile de ser partícipe de esta gran evento. Así que una razón más por la que asistir, ¿no? Claro que sí. Tendrá en su competencia más de 40 trabajos de realizadores chilenos y más de 50 cortos internacionales provenientes de diversos rincones del mundo. Así que hay varios chilenos muy, muy interesantes. Pero hay de todo. Yo estuve viendo, estuve revisando, hay argentinos, hay venezolanos, hay de todo. Así que estos trabajos se mostrarán obras animadas, tenemos ficción, también hay documental y una nueva sección que se llama Del Corto al Largo. Ya. Que se mostrarán obras, por cierto, más largas, claro. De 30 a 60 minutos. Ah, buenísimo. Solo serán 4 trabajos, considerando la extensión de ellos. Claro. Por ejemplo, Santiago tiene una pena de Felipe Orellana. Ya. ¿Sí? Así que ya lo saben, asista a FENSACOR hasta el 26 de octubre, en distintos horarios, pues uno tras otro se van mostrando los trabajos. Así que para los que ya les interesa este tema, tienen que meterse a www.fensacor.cl y ahí revisar el calendario, porque hay de todo. Perfecto. De todo a distintas horas. En la Cineteca Nacional entonces. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también acá local el primer Congreso Metropolitano de Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Que se está realizando ahora mismo. Estamos en esto, en esta jornada de día jueves 22, acá al lado en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que en este encuentro llamado Las Ciencias Sociales Responden, tocará diversos temas concernientes a esta disciplina. Para los que quieran asistir todavía pueden, les cuento que a las 2:15 el profesor de Economía Javier Núñez, docente de nuestra universidad, hablará sobre la discriminación social en el mercado laboral chileno. Mira, interesante tema. Y también luego a las 3:30, también habrá otra exposición, será la oportunidad de dos ponencias seleccionadas de los estudiantes, una llamada El rol del nacionalismo en la lucha contra la desigualdad social y el sentido de la comunidad en la juventud, y la otra tratará de si la democracia permite o no avanzar hacia la cohesión social. Perfecto. Así que interesantes temas acá al ladito nomás, acá en el campus Juan Gómez Millas, en la Facultad de Ciencias Sociales. Claro que sí, así que todos tenemos nuestra opinión, queremos saber la opinión también de los profesores, y en este caso tendremos a Manuel Antonio Garretón, sí, Premio Nacional de Historia 2007. Claro que sí. Así que interesantísimo. A las 7 de la tarde les cuento también que será una mesa de debate, y 7 hasta las 8:30, 9, donde podrán ver, además de a Manuel Antonio Garretón, otros profesores que también están ligados al tema. ¿Sí? Así que ya lo saben, acá al ladito nomás, para los que estén pasando por acá afuera, que vayan rapidito. Y también tenemos otra cosa que también participan nuestros compañeros de la Universidad de Chile. ¿De qué se trata, María? Una performance en Santiago. Llegó a Chile el evento internacional de performance donde participan artistas de Argentina, Venezuela, Uruguay, México, Brasil, Perú y, por supuesto, Chile. ¿Ya? Para los que no saben qué es lo que es una performance. Eso te iba a preguntar yo. Me supuesto, imagino. Estoy preparada. Tengo acá en mi mente, sí. Tengo muchas imágenes visuales en mi mente. Ya, yo te cuento al tiro para que saques todas tus ideas erróneas. Te digo lo que significa. Les cuento que se trata de una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación. Ah, perfecto. En donde la provocación, el asombro y la estética juegan un rol principal. Buenísimo. Sí, la idea de este encuentro es difundir lo que es, porque por cierto no se conoce mucho, pero la idea es difundir y encontrar otros ciertos exponentes en distintos países, y aquí también en Chile. Perfecto. Participa el Departamento de Danza de la Universidad de Chile, que son uno de los organizadores también, en este evento que tiene por nombre Brave New World. Yeah. Y eso, la exposición también contempla una muestra fotográfica de performance para que si quieres ver un poquito más y ver de qué se trata, te puedes dar cuenta de que hay bastantes tipos de distintas maneras, y en las fotografías se ven reflejadas. Así que también habrán talleres, y tanto prácticos como teóricos, abiertos a todo público. Esto es gratis. Sí, perfecto. Y tiene, la entrada es liberada y las muestras serán a mañana viernes, el último día, atención, el último día. Aproveche, si quiere ver performance. Claro, tiene que aprovechar. Así que perfecto. Tenemos eso, tenemos también una obra de teatro, Ánimas del Día Claro, y que se presenta... ¿Dónde? ¿Cuándo? Te cuento. ¿Qué valores? Se presenta aquí también en la Facultad de Artes. Ah, perfecto. ¿Sí? Para más información, porque tengo varias cosillas que decirles, así que para más información, si te interesa la obra Ánimas del Día Claro, www.tnch.uchile.cl. Acá está, y mira, justamente hay un libro de la editorial universitaria que trata, y aquí, bueno, lo vamos a estar comentando, ¿eh? Lo vamos a estar comentando con más detención en otro momento. Y contarles una cosa súper interesante, finalmente, bien, que Universe y Centro Mori se han reunido para darnos a nosotros, los estudiantes y jóvenes, una espectacular oportunidad, porque van a bajar los precios, ¿sí? Hasta 9.90 la entrada al cine, para que... No te creo. Sí, es cierto. Buenísimo. Es cierto, para todos los que escuchen, 9.90 el Teatro Mori, que está caracterizado por no tener entradas bastante económicas. No, pues de hecho son súper caritas las entradas. Pero desde 2.500 hay descuento de estudiantes, y también a 9.90, donde también estarán hablando los protagonistas y los directores de las obras, para darlo a conocer también a los que les interese el tema de cómo se hace, cuál es el proceso de creación, el proceso de construcción de la obra. Perfecto. Así, María, que ya lo saben. Eso ha sido los panoramas de 22 de octubre, y muy contenta. Los veo, les hablo, en verdad. Sí. La próxima semana. Muy bien, muchas gracias, Marilyn, por todos esos panoramas. Ahora nos vamos rapidito, porque ya se nos acaba el tiempo, a una canción. Esto es Todo se Transforma, de Jorge Drexler, aquí en Punto Universitario, Radio JGM, otra comunicación. Vamos luchando, como dice. Te dijo todo. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otro. norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Como en 3 minutos. No, al tiro. Ya, no me cortes. Seguimos aquí haciendo Punto Universitario en Radio JGM, otra comunicación, www.radiojgm.chile.cl. Y les recuerdo nuestro mail, puntouniversitario@gmail.com. Escríbanos porque tenemos muchas, muchas cosas interesantes. Usted también nos puede dar recomendaciones, opiniones y temas que quiere que pasemos por nuestro programa Punto Universitario. Únase también a nuestro grupo en Facebook, búsquenos ahí en Facebook Punto Universitario, hagas amigo nuestro, y también de la radio JGM, como, ¿por qué no? Somos todos una familia. Y también les recuerdo el podcast, porque ya tenemos nuestro primer capítulo, no el primero, pero tenemos un capítulo de la semana antepasada, si no me equivoco, ya está en el podcast en jgmradio.blogspot.com. Y ya vamos a estar actualizando, subiendo los programas constantemente, por si no nos puede escuchar en vivo y en directo cada jueves de una, un poquito más, hasta las 2 y un poquito más de la tarde. Y cuento, antes de seguir con nuestro, ya escuchamos la canción y ya sabemos qué es lo que se viene. Pero antes de eso yo les quiero comentar que estábamos en el bloque anterior con Víctor Letelier de Editorial Universitaria, y él amablemente nos dejó unos libros, sí, y queremos hacer nuestro primer concurso. Me siento muy orgullosa de esto, mi productora también, estamos creciendo, Punto Universitario crece. Así que tenemos 2 libros especialmente para educadores. Yo sé que nuestro grupo de Facebook, que ya somos más de 190 amigos, hay varios educadores, varias personas que estudian pedagogías, entre ellos mi hermano Juan David Valbenito, le mando un beso muy grande, mi mayor fans, yo creo, sí. Así que para todas las personas interesadas en los temas de educación, tenemos estos 2 libros, Cómo desarrollar el razonamiento lógico matemático y Cómo desarrollar el lenguaje oral y escrito. Y también tenemos el libro de violencia escolar con el que comentábamos con Víctor Letelier. Este libro sobre el bullying de Christian Berger. Así que si usted quiere ganarse alguno de estos 3 libros, escriba en el muro de nuestro grupo Punto Universitario en Facebook. Escriba lo más interesante de este programa, sí, lo que más le gustó o el tema más relevante que tocamos, escríbalo, mándenos saludos, deje su nombre y podrá estar participando por uno de estos 3 libros. También puede escribir en el muro de Radio JGM. Otra comunicación, así sería. Y como les decía, escucho esta canción y a mí me encanta porque hablamos de deporte, un tema que me interesa. Que te encanta el deporte. Me encanta cada día más el deporte. ¿Por qué será? No lo sé. Katy Gómez me acompaña aquí en el estudio porque lamentablemente la vida universitaria no nos ha dejado tener la presencia de Pablo Cuellar, nuestro comentarista oficial de deporte, pero sí lo tenemos en un contacto telefónico. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisca? Pero siempre presente, no puedo estar en el estudio esta vez nuevamente, pero siempre presente para, sí, Radio JGM. Entiendo tu estrés académico, tu estrés universitario. Un saludo para Pamela Cantuarias, por favor. Y Pablito. Trabajo también académico, por eso no podemos estar presentes en el estudio del día de hoy. Pero él siempre está presente, siempre cumpliendo ahí con su labor de comentarista deportivo. Así que vamos rápidamente, Pablo, cuéntame, bueno, cuáles son los temas más importantes de esta semana en el deporte. Bueno, como siempre, Francisca, como todos los programas, queremos partir con el área deportiva universitaria. Perfecto. Te cuento que ya volvieron, después ya de los Juegos Olímpicos, se reanudaron las competencias universitarias de la Universidad de Chile. Así que los campeonatos interfacultades de fútbol, básquetbol, tenis, ya volvieron nuevamente a competencias. Perfecto. Que dieron diversos resultados y ya van quedando más o menos 2-3 semanas para que se acabe la interfacultad. Así que hay que apurarse, hay que aprovechar estos últimos puntitos que quedan para respectivas disciplinas y para respectivas carreras también, para que se vayan poniendo ya a tono con estas últimas dos semanas, porque ya se van a decidir los campeones, los que ascienden a segunda división, los que suben a su vez de segunda a primera división. Mira tú. Así que está todo ya por definir quién los campeonatos interfacultades. Buenísimo, entonces. Y ya la próxima semana también se va a desarrollar el tercer TIF, torneo interfacultad de taekwondo. Así que también va a tener los últimos ganadores de la temporada ya del año 2009. Ah, perfecto. Eso para la próxima semana, entonces. Yo no lo había repetido antes, básica, pero todo se puede saber en www.udeportes.cl. Ahí está toda la información para que perfecto los estudiantes se vayan informando acerca del deporte universitario de la Universidad de Chile y todas sus disciplinas. Perfecto. Muy bien, entonces, repitamos la dirección, Pablo. Es www.udeportes.cl. Perfecto. Ahí están todas las informaciones. Están todos los datos, las estadísticas, los nuevos partidos, los compromisos. Si no sabe dónde te toca jugar, si no sabe contra quién, se mete ahí a la página www.udeportes.cl y están todas las estadísticas, comentarios, informaciones, hay hasta fotos y de todo. Buenísimo, así, entonces aprovechamos de promocionar el deporte universitario. Buenísimo, cuéntame, ¿qué más tenemos en deportes para esta semana? Tenemos fútbol, como todas las semanas. Claro que sí. Lo primero que te voy a contar es el campeonato nacional, que ya está que arde, ya perfecto, también van quedando muy pocas fechas, ya quedan solamente 3 fechas para que termine el campeonato nacional. Ya. Y tenemos a una Universidad Católica que todavía sigue sólida de puntero. Como lo veníamos diciendo siempre, ya venía sólido, aunque en el último partido perdió por 4-3 contra Unión Española. Ya. Que era el último partido ¡ay, se me fue el nombre! En la banca. ¿Del Coto Sierra? Hermoso. El partido claramente Coto Sierra, porque llegó un nuevo técnico para Unión Española. El nombre Luis Uribe, así que él es el nuevo reemplazante de José Luis Sierra, que te había comentado anteriormente que no se iba a quedar hasta fin de semestre. Él había dicho que solamente era una cosa temporal mientras arreglaba el equipo, y afortunadamente pudo finalizar su escueta carrera con un triunfo. Con un triunfo. Y con nada más y nada menos que contra el puntero del campeonato. Buenísimo, claro. Entonces. ¿Qué más tenemos, Pablo? Las últimas 3 fechas para que finalice este campeonato. O sea, finalice esta primera parte, porque después de ahí, recordemos que los primeros 8 lugares pasan a la etapa de playoff. Claro. Esta etapa de uno contra uno, son los 8 mejores equipos y se dan con eliminación directa. Y claro, el partido de ida y vuelta. Perfecto. Y donde está quedando afuera es la Universidad de Chile. Está en el 9º lugar. Así que no está clasificando entre los 8 primeros. ¿Cómo se dan vuelta los papeles en el fútbol? Claro que sí. Con lo que quiero hacer el enlace ahora es que este jueves juega contra Fluminense de Brasil por Copa Sudamericana. Oh, sí. Ahí están apuntando los dardos de la Universidad de Chile en el plano internacional, con su técnico José Horacio Basualdo. Claro. Así que esperemos que le vaya bien a la Universidad de Chile, porque es el único representante que tenemos nacional en campeonatos internacionales. Esperemos que le vaya muy bien nada a la U. Esperemos, porque partieron con el pie izquierdo. Recuerden que en el viaje hubo un retraso en el avión y se demoraron 5 horas en partir. Claro, pero no, tenemos esperanza, les va a ir bien. Esperemos que les vaya bien. Recordemos que hace 4 partidos que la U no tiene un triunfo. Así que viene de capa caída un poco el equipo azul. Pero ya, como todos chilenos, esperamos que le vaya muy bien, nuevamente repito, contra Fluminense de Brasil, que tiene entre sus filas al jugador Darío Conca, un ex cruzado, el número 10 cruzado, que ahora juega por Brasil en un gran nivel. Dale. Y la nueva contratación que es Fred, que es un seleccionado brasileño muy bueno, que jugaba en el Olympique de Lyon, en Francia. Así que también tiene buen equipo el Fluminense. Esperamos que la U le pueda hacer contra, ya que derrotó al ex campeón Inter de Porto Alegre. Así que un escollo, yo creo que a lo mejor un poco menos que el Inter de Porto Alegre, pero aún así, como equipo brasileño, ahí es de temer. Claramente. Perfecto. Ya, Pablito, y te dejo porque ya se nos acaba el tiempo de Punto Universitario. El último dato, recordar solamente que ya estamos de cara frente a Sudáfrica. Para claro que sí. Y ya el PF de Luis Bonini ya fue a recorrer las tierras sudafricanas para ver dónde vamos a alojar la selección y para ver dónde van a hacer los compromisos amistosos. Perfecto. Así que la buena suerte a la selección, a la U y a todos los campeonatos que quedan universitarios. Exacto. Y hablando de la Copa Chile ayer, ¿cómo salió el Colo-Colo? Perdió, perdió. Qué Colo-Colo. Penita. Quedó eliminado. Quedó eliminado. Para la casa, ¿no? Igual que Pablo Cuellar. Casi todo Chile está llorando por la eliminación de Colo-Colo. Yo no, Pablo. Yo tampoco. Yo no estoy llorando. Por eso digo, casi todo Chile, porque el 99% restante del país está apoyando a Cuadro Popular. Ya, no, ok. No vamos a pelear, Pablito. Te quiero dar las gracias porque tú, a pesar de tus dificultades académicas, televisivas y todo eso está siempre presente acá en Punto Universitario. Muchas gracias por las noticias y el comentario deportivo. Contigo, Francisca, para siempre, a todos lados. Muchas gracias. Me sonrojo. Estás sonrojada, está sonrojada mi conductora estrella. Pero muchas gracias, Pablo, por eso. ¿Qué sería este programa sin ti? Buenísimo. Un besito. Que estés muy bien, Pablo. Muchas gracias por este comentario. Y hemos llegado al final de Punto Universitario. Ya se nos pasó la hora. Y estuvo buenísimo este programa. Me encantó. Estuvo variado. Muy variado. Les recuerdo, chicos, se vienen las elecciones de la FETS. Por favor, infórmese. Entre a www.eleccionesfets.cl. Vote. Es importante que haga valer su voto. Ya no importa que no vote por alguien que no haya ninguna lista que le guste. Vote por el que no quiere que esté. Haga valer su voto. Eso es importante. Les recuerdo también nuestro mail puntouniversitario@gmail.com y la dirección de nuestra radio querida, Radio JGM, otra comunicación, www.radiojgm.chile.cl. Les recuerdo también que tenemos nuestro concurso, porque estamos regalando libros de la editorial universitaria, dos especialmente para educadores, para personas que se están formando en la pedagogía, y otro de violencia escolar, bullying. Así que basta con que escriba, se meta, se haga amigo nuestro en Facebook y escriba en nuestro muro qué es lo que le pareció más interesante de nuestro programa el día de hoy. Yo que sufrí bullying, lucharé por ese libro. Ya veo, no, Katy, nosotras no podemos participar, lamentablemente. Yo quería el libro del bullying. No podemos participar. Así que eso ha sido todo por hoy, jueves 22 de octubre. Nos veremos en otra ocasión. Será el otro jueves. Esto fue Punto Universitario. Chau.